todo lo que encuentro aquí en mi casa. Para crear espacio a tu recuerdo aquí en mi alma. Quiero saber si volveré algún día a sembrarme en tu piel, si sanarás la herida que provoqué en tu ser, si aún tengo esperanza o no hay nada que hacer. Pero mi situación se agrava con cada palabra sin respuesta. No contestas mis llamadas y con tu silencio clavas una espada directo al corazón. No quiero creer que el tiempo que se fue no volverá, que lo que mío fue ya no será, que me toca perder y a otro ganar. Me niego a creer que sin ti pasaré una noche más, que me despertaré y no estarás, que me toca beber la soledad. Lanzando todo lo que encuentro por la ventana para crear espacio a tu recuerdo aquí en mi casa. Me tienes acostumbrado. Espacio a tu recuerdo aquí en mi alma.